Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el punto del dial 94.3, en la banda de frecuencia modulada, en 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, y en las respectivas redes sociales. Y vio cómo es esto, ahora podemos estar en la radio, pero nos buscan en internet y estamos, nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Agradecidos como siempre a esta querida casa. ¿Cuál es la querida casa? La Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Córdoba, aquí en la ciudad universitaria. Les habla Quique Zapata, vamos a estar haciendo hasta la hora 23 esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Hay que decir de entrada, bueno, saludamos antes que nada a mis compañeros. Sí, buenas. ¿Cómo andan acá en este día de elecciones? Día de elecciones, sí, la veo. Sí, con cierre de primero de listas. Sí. Ah, qué día, ¿no? Ayer sí. Fue, hasta anoche fue el tema ahí en Buenos Aires. Sí, qué, claro. Pero qué fin de semana movidito. Agitado político. Es como el meme de estoy aburrido, estabas aburrido. Sí, sí. Estabas aburrido, sí. Porque... Me encanta porque te cita memes todo el tiempo. Nosotros sí. No sabemos. Nos hacemos lo que sabemos, pero no. Hola, Francisco Barrio Nuevo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo le va acá mi compañera Vicky también? Saludo a toda la audiencia de Radio Nuestra que estás en el cielo. Domingo especial, domingo democrático. Qué lindo que son los días democráticos. Sí. Más allá de todo. Más allá de que... Como para arrancar a tirar un datito, sí. Solamente el 61% de la votación del electorado del padrón ha votado, sí, en Córdoba. Bajísimo. Eso hay que decirlo. Muy bajo. Es bajísimo. El más bajo de la historia. Ah, el más bajo de la historia, sí. Ya está confirmado. Está confirmado. Bueno, también algunos problemas que está teniendo la Junta Electoral para cargar datos. Sí, por internet. No pagó el Wi-Fi. No. Dale, no, chicos, ¿cómo se van a colgar así? La Junta Electoral. Pagan internet. No lo pusieron en el débito automático. Claro. Sí. No pagaron la tarjeta, claro, capaz, no sé. Claro. Bueno, estoy aquí acompañado en el micrófono, termino de presentarnos con Victoria Granero, con Francisco Barrio Nuevo, en el control central, como siempre, el dueño de casa, con gorrita por el frío. Mire qué lindo le queda a Darío. Sí, que acá, no, bien abrigado. Sí. No hace tanto frío. No hace tanto frío, estamos en 17 grados, mazo. Sí. Pero, bueno, el tipo ya está acostumbrado, así que estamos hablando de Darío Genovese. Decimos el dueño de casa porque es el que trabaja aquí en la casa. Vio que nos espera, él limpia las cosas. Él sí, que no tiene que hacer, pero él de onda. Pero él las hace. Sí, sí, sí. Nos trae tecitos, nos dice que todo lo que está disponible para nosotros. Sí. La verdad que labura más que nosotros, te diría. Habría que poner un colectivo que vaya hacia el baño. ¿Usted tiene miedo? Hoy me acordaba de vos porque fui al baño. Sí, y digo, bueno, es que es tétrico. Para la gente no sabe, es medio tétrico. Es un pasillo oscuro, después tenés que dar vueltas. Está apagado, sí, claro. Toda la universidad a esta hora está... Claro, no, es domingo. No le van a prender las luces para el pasillo. Te vale como 7 millones de dólares. Claro, yo tengo que echarme un pique al baño, porque tengo que pensar. Y sí, por las dudas. Qué miedo, di el baño. Yo en lo particular ya elegí directamente bajar. Mira donde vos. Está ubicado el automóvil. Ah, cierto. Tenemos el otro baño, que está muy bien acondicionado. Está limpio, también. Por lo menos. Mira. Bueno, completamos el equipo. La producción de Vanessa Ríos, como siempre, nuestra querida productora allí en el sur, desde Río Grande, de Tierra del Fuego, ¿no? Produciendo este programa, la sección de deportes a cargo del señor Fernando Medina, la sección editorial de Luis Aubrit, hoy devenido en candidato a viceintendente por el Partido Humanista. Quizás tengamos su palabra. Sí, vamos a ver. Por ahí hubo que convencerlo porque él dice, mirá, soy candidato, no, claro, me parece ético salir como candidato y hablar. No, bueno, viste, y bueno, ¿qué va? Luego de cerrados los comicios, entendemos que podemos tener su palabra. Exactamente. Claro. Bueno, es periodista y bueno, por lo tanto. Y la Charito González Torres, que es la autora de. Acá está. ¿Sabes que no la quiere Francisco? ¿Te diste cuenta, no? Que no la quiere a la. ¿Saben por qué? No me la quisieron prestar nunca. Ah, padre. No se dieron cuenta y nunca me lo ofrecieron, entonces no hemos podido. Es que como tiene una cámara, no sé si Quique va a querer ver cosas. No tiene la cámara. Antes la tenía acá en el pupo. Ah. Y no, yo se la saco. Y aparte, si se va a la casa de Francisco, le saco la cámara. Claro, sí. No tiene ganas de ver nada. Esa zapita. O salió vos a través de la zapita. Claro, mira si voy a querer verlo Francisco. Y cambia tu casa y otra cosa. Es otra cosa. Claro, la verdad, convengamos todos. No solamente yo, porque vos me acusás a mí que yo te despido, pero bueno, todos juntos vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. Hay que aclarar que los personajes ficcionales ocupan un lugar central en este programa que en un principio fue una revista radial de actualidad y se perfiló para el lado del humor. Sí, y bueno, nos fuimos yendo para el lado del humor, así casi que sin querer. No lo hacemos porque nos ganamos un par de Martín Fierro. No, sí. No uno, sino dos. Discúlpeme la falta de humildad. Así que, no, bueno, pero la encargada de los personajes ficcionales ha tenido algunos problemitas, así que hoy no va a estar con nosotros, Emilce Blanco. Sí, querida. Le mandamos un abrazo muy, muy grande, sí, y un beso. Y que se recupere y que todo se solucione pronto, sí, mi querida. Bueno, vamos a estar con ella a partir del programa que viene. Y Raúl Terán, aclaremos que habitualmente co-conduce el programa también y que también ha tenido algún problemita de salud. También le mandamos un abrazo, sí, y que se recupere pronto. Sí, sí, tenemos que hacer una brujería, algo. Sí, acá, prender un saumerio, sí, un palo santo, sí, algo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. El comienzo musical con Viva Jujuy, los Tequis, estos queridos músicos jujeños que tienen dos amigos músicos muy reconocidos de nuestro medio, Walter Sader, el ex Vamos a Andar, Walter Sader, y el querido Pucho Ponce, un sesionista de aquello de Córdoba, dos amigos, dos compañeros, dos tipazos de la música de Córdoba que integran los Tequis hace un tiempo con estos jujeños, que no son santos de mi devoción, porque la verdad yo no lo consumo los Tequis, pero este tema es una versión muy, sí, linda de Viva Jujuy. Se enojan mucho porque un amigo, el Walter Marengo de Radio Nacional, dice que son el trulala del folclore. Claro, porque son medio así. Buena banda igual los Tequis. No, son, sí, buena banda, pero a ver, para si no son de lo más, viste. No es de lo más escuchado por esta zona del país. Claro, porque es más, viste, más carnaval, así más circo, ¿no? Más cerca del circo que del pan. Pero bueno, son amigos, son muy muy buenos músicos y hemos abierto hoy con Viva Jujuy y la versión de Viva Jujuy adaptada por Juan Falú, este músico tan reconocido de nuestro medio, un grande del folclore argentino, que además en el medio, en este Cheguzán, el jamón del diome era Juan Falú, hablando en redes en la semana de la represión. Sí, lo vi. Que sucedió apoyando en Jujuy. Sí, sí, por supuesto. Mi abrazo al pueblo jujeño en lucha, se llama este texto de Juan Falú que compartíamos en el comienzo musical y de alguna forma marcamos editorial de lo que pensamos. Por supuesto, estamos absolutamente en desacuerdo, en contra de lo que fue esta terrible represión que trataron rápidamente, como hacen los medios, como operan rápidamente, de acusar al kirchnerismo como responsable. Sí, sí, es tan entendible. Ese, digo, para ellos, para el punto de vista de ellos. Enseguida dice que escuchaban muchos tonadas porteñas en la. ¿En Jujuy? Sí, claro, mientras había protesta. Y lo más lindo, que metieron preso un montón de gente, pero además de una forma, ¿no? El mejor estilo, sí, proceso militar, reorganización, como decían ellos, nacional, con autos sin patente, entrando a las casas, sacar a las. No diciéndole a la gente a dónde los iban a llevar, tampoco a los detenidos. Estuvieron mucho tiempo sin saber la, sí, gente dónde estaban de nota. Además, detenidos. Gente que iba a hacer turismo. Sí, estaban mirando la. Exactamente. Por supuesto, la genuina y original protesta de los docentes, uh-huh, y de los empleados públicos, que, chicos, cobran menos del 100% de lo que vale un salario mínimo hoy, que son 250 mil pesos. Sí, bueno, sí, ellos cobran 60 y le echan la culpa a Cristina Kirchner, ¿no? Bueno. Y aparte, uno era muy gracioso porque decía, che, hay muchas tonadas porteñas, empezaron a decir eso, ¿no? Uno se imaginaba que estaban invadidos Jujuy de porteños, porteño, militantes, sí, de la Cámpora, asesinos que querían. Y después todos los detenidos, ninguno era porteño. ¿Cómo? Entonces los porteños que hablaban no los detenían. ¿Qué porteños tan raros entonces son? A los collas. Bueno, queridos compañeros jujeños, docentes y toda la gente del norte que tiene una vocación de lucha, centrado o más bien perfilado desde o hacia la izquierda, de la izquierda tiene un trabajo político muy interesante en Jujuy, bueno, más que valorable para la dignidad de ese pueblo que por este delincuente de Morales, que por supuesto fue elegido por la palomita, este, sí, ¿cómo se llama el tipo? Larreta. Larreta, va de vice. Sí, sí, mira, voy, eso que era una paloma, imagínate si fuera una. Bueno, este fue el, sí, comienzo musical de nuestro programa. Estamos re hablones, no es para tanto, che. Claro, nos tendremos, claro, que callar un poco, poner, sí, más música, sí, no, sí, sé. Sí. Esto déjeme dedicarle, porque yo me peleé con Fernando Medina, ¿se acuerda? Por el amor de ella.

4 pesos, le dicen así los muchachos rápidamente. Le gusta mucho la banda, nosotros se lo dedicamos, sí. Le mandamos, emocionada. Está emocionada. Sí, está llorando. Mira, si está llorando, por ahí le podés tirar una propuesta de casamiento ahora y te la acepta. Es el momento, usted me dice como mujer que es el momento débil, que hay que aprovechar. Claro, está vulnerable, le podés tirar un, estoy pensando en vos y va a propuesta de casamiento y capaz que te dice que sí. Espere, estoy pensando en vos, Vane. Con esa voz, claro, así, claro, eso, claro, claro. Como si no me conociera, claro, aparte como vos locutor, claro, como claro. Si no te conociera, vos claro. Tirás un loco de capaz que se imagina que sos como medio Brad Pitt. Sí, y por eso, claro, con solamente esta voz, por la voz decir, claro. Hacer, claro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, las posibilidades de comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. Bueno, el número de teléfono es 3517-588208. También tenemos redes sociales para que la gente nos mande mensajes. Radio Nuestra OC. Es nuestro Twitter y nuestro Instagram y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que sí. Estás en el cielo. No me cielo. Diga que tenemos fanpage. Sí. Fanpage, que sí. Es el Facebook, no sé básicamente. Es el Facebook. Pero me hablan difícil, así yo creo que es algo importante. Así. Como viste como Alicia Italiani que te habla difícil y no te dice absolutamente sí. Nada, bueno, sí, sí. Más o menos así. Bueno. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro sí. Spotify tenés disponible todos los podcasts del programa. Sí. Para la gente con ansiedad, como decís vos, sí. En los podcasts. Le estaba por decir que está muy lindo hoy, pero no condice el filo con la Vane a decirle que está muy lindo. Yo sí, no tiene nada que ver. Que hoy estaba como linda usted. Ah, bien, bien, bien. No. Son territorios distintos de nuestro país. Lo otro es que querer casarse con la claro. Producta y ella es una apreciación al paso. Claro, y geográficamente no. También estamos ubicados sí. De manera distinta. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ahí no habría la claro. Distancia en ese, claro, en ese claro. Lugar le juega a favor a usted. Y a mí me queda más cerca Villa Allende, digamos, que el Río Grande de Tierra del Fuego. Sí, pero sí, bueno, sí. Claro. Pero no sé, yo hasta ahora no acepto propuestas de casamiento. Nada. No. Bueno. Yo ya le dije quién es mi novio ideal. Ojalá que nunca esté escuchando, me muero de la vergüenza si llega. ¿Cómo se llama? El cadete. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama este chico? Pero Rosenblatt. Sí. ¿Para cómo te lo tiro yo al aire? Confeso que le gusta el WhatsApp. Sí, ya sé que sí. El que iba a ser precandidato a jefe de gobierno. Sí, es precandidato. ¿Se confirmó? Sí. Sí, sí, porque se suma. Sí. Creo que sí. Pues se suma junto con creo que era Grabois también, viste que. Sí. Se suma, se baja. Sí, ahora estamos. Fueron claro. Tiempo. O te irías vos a Capital a votarlo, digamos, así. Te radicás y lo votás. Sí. Y lo debe escuchar por streaming también. Sí, sí, claro. Lo debe ver. Sí. Claro. Bueno, tienen propuestas muy, muy buenas, Pedro, no por stream, pero tiene su canal de YouTube, su sí. Radio. Uh-huh. Hay que buscarlo, búsquenlo ahí. Sí. Cosas muy interesantes. Está muy bueno el producto audiovisual que genera. Muy bien, Francisco, Barrio Nuevo. Bueno, para entrar ya en lo que sería lo que es el domingo más electoral del año, sí. Por lo menos hasta ahora en la provincia de Córdoba, sí. También tenemos, como habíamos anticipado en el inicio del programa, este sábado, ayer a la noche, se han cerrado las listas oficiales para las presidenciables de este año, donde la novedad más grande había llegado el viernes por la noche, sí. Donde se terminó de confirmar la candidatura del señor Sergio Tomás Massa. Sí. Quien lo va a acompañar será Agustín Rossi. Que ha producido mucho, ¿no? Mucha discusión, especialmente, sí. ¿Cómo decir? Mucha enojo, por decirlo entre comillas, en el sector kirchnerista, propiamente dicho, por la fuerza que había tomado la fórmula de Pedro, encabezando, Guado, ¿no? Con Mansur, sí. Guado con Mansur, que a Mansur, por supuesto, tampoco lo digerían, pero, bueno, muchachos, pero, sí. A ver, yo... Como peronista, que lo soy, estoy conforme, no soy kirchnerista, pero bueno, sí, tengo obviamente mi corazón cerca de Cristina o del kirchnerismo o de aquellos años, pero la política es un poquito más compleja y el peronismo es mucho más complejo que lo que propone por ahí estructuralmente la Cámpora, que son un poco más, con buenas sí. Intenciones, sano, pero le falta esa experiencia de diversidad que tiene el peronismo para ser un movimiento político como lo es. Exactamente, me parece que la frase que lo resume, que lo veníamos hablando, sí. Es candidato, son buenos candidatos, pero no para este momento de la historia. Son muy buenos candidatos, pero no para este momento de la historia, que están como muy conflictivos, pero todo aparte, muy movidito, todo. Cuando la derecha avanza en el mundo entero es imposible liberarse de ellos, así, sí. ¿No? Con algo de confrontación. Pensemos en Lula, que eligió un vicepresidente de la derecha. que todavía lo están puteando, pero bueno, eso logró que se pudiera ganar. Claro. Es así de simple. Así es la política, y hay que entenderla. A quienes no están desde adentro en el día a día, totalmente, quizás es difícil entender a veces cuando llega este momento de cierre de alianzas, claro, cómo es que ellos en mesas chicas logran arreglar cosas que a priori en el resto del año parecen imposibles. Sí. Aparecen nombres que uno piensa que son de la vereda del frente y al final terminan viniendo para otra vereda. Totalmente. Eso también pasa. Se está manejando también que está llegando muchísima gente del masismo también a ubicarse en listas de Javier Milei. Ajá. Uh-huh. En listas de Javier Milei en Buenos Aires. Estamos a la espera de lo que pasó. Milei, sabemos también de esta semana, se ha dado la ruptura también dentro de la Libertad Avanza, después de los escandalosos resultados en todo el país. Claro, sí. La elección de Tucumán sirvió para... Se esperaba un 30%, estamos hablando de un 3%. No está, claro. Es una barbaridad. Y en Tucumán, que habían elegido al señor Bussi. Sí, señor. Entre comillas. Sí, el hijo del represor Bussi. Exactamente. Sí. No ha sacado nada de votos. No ha sacado nada. De alguna forma un bastión en el que pensaba, ¿no? Sí, señor. De todas maneras, Guado de Pedro alentó a la militancia a construir la victoria de Sergio Massa. Sí. Dijo que lo importante va a ser agradecerle a la militancia por el compromiso y el afecto de todos los que estuvieron y se atrevieron a soñar con él como candidato gracias a la militancia y a los dirigentes de todos los sectores por el trabajo y el cariño. Claro, bueno. Él es un soldado y está hecho y sabe que si ahora no es su momento, cuando llegue su momento, él estará ahí firme para darle... para ser protagonista también de una elección a la que estaba listo para hacerlo, ¿no? La persona más significante que tiene el peronismo, ¿quién es sin ninguna duda? Cristina. ¿A ustedes les parece que se puede constituir esta lista sin el apoyo de ella, de Máximo, de la cúpula del kirchnerismo? No, muchachos, así de que los que están enojados abajo, lo siento, ¿viste? Esto es una cuestión... Está bien, por supuesto no es lo que el kirchnerismo puro desearía. Sí, exactamente, nada. Sí. Pero si dos minutos no hubiera durado la fórmula, si Cristina hubiera estado en desacuerdo, esto tiene que ver. El armado del kirchnerismo en el Senado es estupendo, en diputados también, en la provincia de Buenos Aires también. Y bueno, como dice Victoria, yo creo que no es el momento. Tendremos que esperar 4 años, laburar con los sectores. Esto claro, un poco es más como la gente que dice de que también Axel podría haber sido sí, pero no ahora. Pero claro, son momentos, la política tiene momentos. Bueno, así que vamos con algo de lo que vamos a tener en el programa rápidamente y nos vamos a las recomendaciones literarias, Victoria. Bueno, yo tengo un poquitito de lo que va, un resumen en realidad, porque ya se habló bastante durante la semana de, bueno, el conflicto en Jujuy por esta modificación a la Constitución. Uh-huh. Un poquito de eso, un poquito de los candidatos principales que estamos votando, que fuimos a votar hoy, y bueno, viste las noticias de color que siempre están, sí, que siempre, exactamente, que como se... para tirar entre medio de tanto, porque sí, la verdad que no sé dónde la saca usted y la productora, no saca un perro con 5 patas. Y, exactamente, bueno, sí. Un poquito de animales, hoy de perros vamos a tener. Sí, bueno, algo de anticipo, Francis, que vamos a tener. Anticipos de lo que vendrá después, bueno, hay muchas novedades también acá en la provincia de Córdoba, por ejemplo, que se confirmó finalmente la creación del fondo del boleto interurbano gratuito para el personal de salud. Eso, ajá, en toda la provincia es muy importante. Sí. Van a ser 2 boletos por día. Vamos a ampliarlo en lo que venga en el programa. Uh-huh. También tenemos lo que se está jugando actualmente. No hubo fútbol. Bueno, sí, recordar que ayer jugó Talleres. Sí. Fue derrota para el equipo cordobés, que ahora de esta manera sí le pierde pisada a River, que venía puntero. Vamos a estar ahondando también luego en información deportiva, la va a complementar el señor Fernando Medina. Sí. Y vendremos con mucha más información, tenemos de color, tenemos mucho para el programa de hoy que vamos a ir hasta las 11 y por supuesto actualizando lo que pasa en las urnas. Sí, y al respecto, una información que me leíste recién que me pareció muy interesante del analista, en realidad ex político, actual periodista, si se quiere, el turco Aziz, sobre algunas operaciones que habrían sucedido en las primeras horas, cosas pícaras que suceden siempre en las elecciones. Así es. Jorge el Turco Asís pone en Twitter hace minutos nada más, advierte sobre un cruce de operaciones y de confusiones que se están dando acá en la provincia de Córdoba, porque dice esto, que por un lado trasciende que gana Luis Juez en el interior y en capital, y en simultáneo se divulga un sexto corte de boca de urna que da a Yaryora con 49.2 y Luis Juez con 37. Sí. Al contrario de lo que está mostrando en este momento páginas como, por ejemplo, Cadena 3 en Vía Online. Sí, que ya no le queda mucho, cada vez es más corta la diferencia. Exactamente, son operaciones, operaciones. Bueno, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, y estas son las recomendaciones literarias que siempre le proponemos. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy te traemos La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. La tercera edición del indiscutible bestseller de Byung-Chul Han es una de las voces filosóficas más innovadoras de los últimos años. En este ensayo, Han expone una de sus tesis principales. La sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad del cansancio. Según el autor, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, hay una época bacterial que toca a su fin con la invención del antibiótico. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia, ya no vivimos en una época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no será ni bacterial ni viral, sino neuronal. La vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. En El ocaso de los dioses, Nietzsche formula tres tareas por las que se requieren educadores. Hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir. El objetivo de este aprender es, según Nietzsche, la cultura superior. Aprender a mirar significa acostumbrar al ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo. Es decir, educar al ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Este aprender a mirar constituye la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Según Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. La vileza y la infamia consisten en la incapacidad de oponer resistencia a un impulso, de oponerle un no. Reaccionar inmediatamente y a cada impulso es, al parecer de Nietzsche, en sí ya una enfermedad, un declive, un síntoma del agotamiento. Aquí, Nietzsche no formula otra cosa que la necesidad de la revitalización de la vida contemplativa. Esta no consiste en un abrirse pasivo, que diga sí a todo lo que viene y todo lo que sucede. Antes bien, opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen. En lugar de exponer la mirada a merced de los impulsos externos, la guía con soberanía. En cuanto a acción que dice no y es soberana, la vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad, pues esta última representa precisamente un síntoma del agotamiento espiritual. En lugar de llevar a la libertad, origina nuevas obligaciones. Es una ilusión pensar que cuando más activo uno se vuelva, más libre es. Sin estos instintos que ponen término, la acción se dispersa convirtiéndose en un agitado e hiperactivo reaccionar y abreaccionar. La pura actividad solo prolonga lo ya existente. Una verdadera vuelta hacia lo otro requiere la negatividad de la interrupción. Tan solo a través de la negatividad propia del detenerse, el sujeto de acción es capaz de atravesar el espacio entero de la contingencia, el cual se sustrae de una mera actividad. Ciertamente, la vacilación no es una acción positiva, pero vacilar es indispensable para que la acción no decaiga al nivel del trabajo. Hoy en día vivimos en un mundo muy pobre en interrupciones, en entre y entretiempos. La aceleración suprime cualquier entretiempo. En el aforismo, el principal defecto de los hombres activos, escribe Nietzsche. a los activos les falta habitualmente una actividad superior. En este respecto son holgazanes. Los activos ruedan, como rueda una piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. Thank you. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23 por 94.3 FM UTN. Si querés, trata de hacer leña con agua. Por 95.7 y las distintas plataformas en esta revista de actualidad habitual de domingo, hoy con la información que tiene que ver con la elección a gobernador de la provincia de Córdoba. Eso lo dicen los espíritus, no yo. Con muchas cocinas, entenderlo, no lo vas a cambiar. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica y a estas redes, así decimos, porque hay llamado un montón. No entiendo. está, que vuela el teléfono. Bueno, sí. El WhatsApp es 3517-588-8208. Sí. Que vuela no, pero que vuela de temperatura, bueno, digamos. Sí, le entiendo, sí. Bueno, Twitter e Instagram, a falta de una tenemos las dos. Sí. Radio Nuestra OC y nuestra fanpage, que es el Facebook, sí. Para la gente que no sabe, es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. ¿Eh? Están todos los podcasts del programa. Sí, para la gente con ansiedad, como lo decís vos. Román de Güemes dice que acá en Córdoba intentaron acusar a CFK de las injusticias y la rebelión que se dieron en Jujuy. Soy jujeño, dice, o como mucho jujeño, hay mucho jujeño en Córdoba, sí, ¿no? Sí. Estudiantes. Sí, señor. Bueno, es lo que decíamos un poco en nuestra editorial, en nuestro comienzo. Lima, de Nueva Córdoba, saluda a Radio Nuestra. Bueno, muchas gracias, Lima. Lorena, del pasaje. ¿De cuál pasaje será? Muy bueno lo de Juan Falú. Dice, claro, que hicimos el comienzo en la editorial. Me gustó. Sí, no sé qué dice acá. Saludos a todos y a la chica también. Epa. ¿Cómo y a la chica también? Dardo, escúcheme. Dardo dice: saludos a todos y a la chica también. Sí, a todos, Dardo. Claro, por favor, Dardo. Claro, yo estoy incluida. A mí es machista eso, no me gusta. No, pero no me ponga loco. A mí de venir el favor a la chica acá, ¿qué te pasa? Muy buena la música, dice Dardo. Bueno, muchas gracias, Dardo. Esteban dice: aguante masa, no sean giles. Es la única posibilidad de ganarle a estos HDP, que no sé qué significa. Ahora busquemos en el diccionario después qué quiere decir. Sí, vamos. Significa hijo de... Hijo de puta. Puede. Sí. Muy alejado de la realidad, sí. Igual, no, para nada, compañero. Para. Coincidimos, pero nosotros no podemos hacer la radio. Por favor. Claro. Bueno, dice saludos a todo. Esteban del anterior. Este se llama... Rosa. Dice, saludos a todos. Aguante el... No, es total... El movimiento Todos por la Patria, no, en realidad hubo un movimiento que era Todos por la Patria, que querrá decir la agrupación nueva, el ex Frente de Todos, ¿no? Exactamente, viste que se cambió de nombre. Sí, pero el movimiento Todos por la Patria es otra cosa. Aunque Tea, por ahí está haciendo una apología de eso. Y acá de Vila de Villa Páez. Vila sería un apellido, un nombre, no sé. Saludos a mi peor es nada, dice. ¿Quién carajos? Y bueno, será tu pareja. Es una manera de, no, de señalarle a... Claro, claro. ¿Se le algún huesito? Sí, un huesito. Claro. Exactamente, un huesito. Peor es nada. Igual que fea. ¿Cómo le ponerle un nombre más lindo? ¿No? Claro, sí. Claro, qué machirulo. Horrible. Qué machirulo que son cabezas. Bueno, hablando de machirulo, che, está enojada la Vicky con el tema del submarino. Está indignada, ¿no? Indignada, sí, es que hay que ser medio gil para meterte en una lata de atún y viajar al fondo del océano a ver un par de escombros. Con lo caro que está el atún. Exactamente, pero... Ah, vos decime, si vos tenés 250 mil lucas verdes ahí, sí, volando por ahí, sí, ¿no harías esa boludez de ir a ver los escombros del Titanic? No, yo estaría disfrutando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a ver, si es desde un punto de vista científico, lo entiendo, porque usted no sabe la cantidad de elementos que uno encuentra en la ciencia, que encontrarán... En el fondo del mar. Claro, en la evidencia de que si la popa está lejos de la proa, ¿cómo ha sido? Digo, los restos que se encuentran... Claro, pero no eran científicos la gente que viajó al fondo del océano. Era gente con guita. Obviamente eran hombres blancos con guita, porque no hay otras personas que puedan llegar a hacer esa estupidez. Claro, sí, sí, sí. Vos fíjate que no hay ni negros ni mujeres que hayan viajado... Bueno, mujeres sí, perdón. Claro, gente afroamericana. De color, claro. Exactamente. Sí. ¿Se han muerto negros así? Sí, sí. No. ¿Por qué? Porque tiene más instinto de supervivencia. ¿Qué se llama eso? Se llama selección natural. Ah, mirá vos, a la mierda, se me ha venido científica, sí, antropóloga. Con toda la data. Selección natural con la data, haciendo ¿no? su. Se ha preparado para putear los big data. Claro, claro. Bueno, vos sabés que yo soy de la teoría. A mí, ¿viste cuando se van a lanzar en parapente del peñón más alto de no sé dónde y después se tiran en paracaídas y todas esas boludeces que hacen? Detesto. Yo quiero que se maten todos. No entiendo porque esa adrenalina absurda. Sí, no, yo tampoco lo entiendo mucho. Yo no lo haría, me da ansiedad. No es lo mismo un tipo que pruebe un avión cuando en las épocas iniciales de la aviación. Vio que siempre pasan todos esos documentales de todos estos tipos que amaban la aviación y que desafiaban lo natural de poder volar y no, y por ahí se mataron, pero no es lo mismo en bien de la ciencia. Es una, sí. Y estos giles que viste que son, como decimos, millonarios, excéntricos, no saben claro, qué hacer es la vida. Como para decir, miren, hice eso, bueno, ahora se comieron en comida de tiburón, se transformaron en comida de tiburón porque no se lo pueden decir a nadie. Hay chistes muy crueles de sobre de ese tiburón. Submarino. Bueno, Vicky, tranquiliza, estás re enojada con esto del submarino. Me puede, no puedo fingir empatía por gente con mucha guita que hace esas clases de boludeces. Francisco. Estamos en domingo de elecciones. Le recordamos que estamos en programa especial porque en la provincia de Córdoba se vota gobernador y con el 30% de las mesas escrutadas a las 20:52, algo así como más de medio millón de votos, Junto por el Cambio se ubica con 43% de los votos. Sí. Hacemos Unidos por Córdoba, 43% de los votos. Sí, sí. Van a tener que cambiar la página, muchachos, de Cadena 3, lo siento, ¿eh? Ya es hora. Che, la tenemos a Patricia Bullrich, acá del otro lado de la vía, en el Quality. A metros, sí, a metros nada más. Habíamos pensado en impostarnos, como se debió, pero no queda mal, ¿no? Con un coche... No, que no, no queda, se puede, sí, no se puede hacer aire. Apología, no, claro, tienes razón. Y más teniéndolos acá cerca, ya veo que nos denuncian o algo así, ¿no, Quique? Sí, la verdad que tenemos que ser buenas personas o por lo menos fingirlo. Sí. Bueno, este es el bloque de que nosotros denominamos la huichita. Para ser más simples, como hace la gente común, simple, más en la radio, que dice bloque del recuerdo, música de antes, de aquella. Pero bueno, tiene cierta particularidad. La huichita era la púa del huinco, esa que nos conectaba con las carátulas y el placer de las carátulas, como dice la presentación, porque no teníamos internet, no teníamos Wikipedia, no teníamos... Veíamos las carátulas horas, ¿viste? El Madison Square Garden, donde tocaban los videos, y yo, qué loco. Claro, y ustedes veían ese que se imaginaban. Ah, claro, y bueno, y escuchaba el disco mientras veía girar la bandeja y la huichita hacía sonar. Bueno, había un grupo que se llamaba Plus, del cual yo era fanático, y Darío va a conocer porque conoce mucho de heavy. Es el primer grupo de heavy metal y el rock de la Argentina, considerado uno de los primeros, no sé si el primero exactamente, que comenzó en el 75, ni pintaban a hacer Darío en esa época, no, nada que ver, que debutó en el 76 y que tuvo un par de hits, por decirlo de alguna forma, fue una de las primeras bandas de heavy metal. Me voy a verlo al Club Municipal, le cuento a Darío especialmente, Club Municipal de Alta Córdoba, sí. El señor Mario Moon, lo nombro en inglés, porque nada, bueno, querido Mario Luna, locutor de Radio Universidad, uno de los ideólogos, de los hacedores de la falda rock, que fue el comienzo del gran Cosquín Rock, o de la importancia del rock en Córdoba, en las sierras, había programado ese espectáculo. Entonces íbamos entrando, así me dice un tipo, anda la vuelta ahí al lado de la vía, dice que hay un hueco, están entrando todos. Por supuesto, seco como estábamos. Además íbamos a hacer puerta. Claro. Nunca pensamos en entrar, éramos unos secos. Claro. Y nos metemos por un hueco y todos se metían por el hueco, no entraba nadie por la puerta. Entonces en un momento estaba lleno el estadio. Claro, pero de gente que se había metido. Claro. Y nadie entraba por la puerta. Entonces aparece el señor Mario Moon, a ver si algún oyente se acuerda, y apareció en el escenario y le dijo, muchachos, hay que salir, no espere el ejército en la puerta con la entrada en la mano. ¿Qué entrada? No, viste, claro. Bueno, y salimos de a uno y subíamos los Unimug, viste, en cana. Unimug, ¿no? Los camiones del ejército. Sí, sí, sí. Sí, a mí me llevaron acá a la sección del quinta. Hoy en la Wichita Plus. Todo empezó con el chiste que decía. Ah, ya lo lejos puedes escuchar. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender. Un homenaje para aquella púa del Winco que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La Wichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. Yeah.

La canción original dice: bajen las armas, hijos de puta, que aquí solo hay niños comiendo. Para que no nos maten más ángeles estos asesinos que mataron a este militante cristiano, este ángel de la bicicleta, el Pocho Leprati. Lo ensalaron de nuevo esta semana en Jujuy, ¿eh? Fue un laboratorio. Son los mismos de siempre, los que ahora volverían con Bullrich, Larreta y Milei, entre otros de estos delincuentes. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado de Victoria Granero, de Francisco Barrio Nuevo, en los controles y puesta en el aire Darío Genovese, Emilce Blanco como actriz invitada en la sección humor. Vanessa Ríos es la productora. Deporte, Fernando Medina, Luis Aurit, editorial. En el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. Llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Desde años atrás, como ha de terminar, el fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, tu día de terminar. Han pasado ya 16 minutos de la hora 21. Estamos en vivo desde la 94.3, la FM de la UTN, esta nuestra querida casa de la Universidad Tecnológica. Este domingo de elecciones, con mucha información, como siempre, a las 6 de la tarde, por supuesto, un poquito más, ¿no? Había gente que se demoraba en las escuelas. Sí, cerraron, sí, un poquitito más. Sí, siempre, ¿viste? Hay como uno. Ya, a las 6:30 todavía seguía gente votando. Recordemos que se votaban cargos a gobernador, a vicegobernador, legisladores, integrantes del Tribunal de Cuentas. Bueno, palo a palo, Martín Yallora y Luis Juez se disputan la gobernación. Pasó al frente, ¿eh? ¿Según qué porcentaje tenemos a esta hora, Francisco? 40% de mesas escrutadas. Bien. Buen número. Buen número. Para determinar también, sí, que viene muy parejo. Viene parejo y va a pintarme parejo hasta que vayamos, hasta las 23, me parece que no vamos a poder. Sí, una noche larga. Para estos dos candidatos que están peleando por la gobernación y la vicegobernación acá de Córdoba. Y entre otros cargos de los que mencionamos. Exactamente, pero... Bueno, la gente se puede comunicar a esta línea telefónica, Victoria Granero. Bueno, el número es 3517-588208. Sí. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Sí. Y nuestra fanpage Cero Muertos. Sí, es Cero Muertos. En las épocas de las guerras significaba eso. Claro. Ok, cero muertos. ¿Cómo es en inglés? Ok. No, okay. No, el muerto, ¿cómo se dice? Zero dead. ¿Ah? Zero dead. ¿Ve? Pero no, ¿y con K es muerto o no? No, no, no entiendo. Claro, claro. Me está defraudando como profesora de inglés. Como profesora de inglés, bueno, pero no es una profesión que yo esté No ejerce. Simplemente una escolarización en Estados Unidos. Escolarización en Estados Unidos, víctima del 2001. Del 2001, sí. No el exilio político. No, tan... Exilio económico. Víctima de las políticas de dolarización. Sí, de la Rúa. Exactamente. Los socios de estos delincuentes que quieren volver. Sí. Exactamente, bueno. Bueno, estábamos en nuestra fanpage, sí. En Facebook, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. ¿No me diga? Sí, tengo que decir eso, que la productora me dice... Claro, como no me cada diga. Cada vez que dice, claro, podcast, vos tenés que decir, y no sí, me diga. Sí, te lo digo, se repite. Porque todo, la gente pero dice, clásico, es un clásico. Clásico ya. Alberto de Alberdi dice, che, ya entramos mal porque mucha confianza, ¿no? Sí, sí. ¿Vos sos la que también decís che cuando habla? Sí, vos me decís que es de cheto el che, pero yo no sé si están de cheto. No sé si cheto, pero es onda... Más porteño. Muy porteño. Muy pedante, ¿viste? Che, ¿viste? ¿Qué te pasa, cabeza? Ya está arrancando tres tonos arriba. Sí, exactamente. Bueno, perdón, Alberto, no te mata. Bueno. No, claro. Alberto de Alberdi. Cuidemos dice, a los oyentes. Claro. Cuidemos sí, a los pobre, oyentes. Capaz que no diga algo hermoso. Claro. Y solo le estamos tirando que es pedante. Y más o menos dice, che, ¿cómo se van a inmolar? Por favor. Por Patricia, digo. Ah, porque dijimos que está acá en el cuadro. Está acá y que, al lado. Claro, y que bueno, la Vicky propuso inmolarse con el Escort. Y yo le dije, no, por el Escort, no por la Vicky. No, no. Claro. Luna de Alta Córdoba, crino para un blues. Uh-huh. Luna de Alta Córdoba. Dice, qué buena música, como siempre. Saludos a todos. Y tengo otros por acá, pero primero Francisco con algo más de información. Vamos a pasar... por un momento, hablar de nuestros vecinos uruguayos. Yo creí que eran los de aquel país. No, la República Oriental del Uruguay, que sí. Está teniendo aparentemente el mismo problema que nosotros en cuestiones de sequía, pero en este caso la novedad es que se están quedando sin agua. Sí. Es por esto que el gobierno uruguayo decretó la emergencia tras 2 meses sin agua potable de calidad y suprimió el IVA en el agua embotellada, el agua mineral. ¿El IVA? Sí, ¿el impuesto al valor agregado? Sí, señor, para que las personas, de acuerdo a que no pueden acceder a un agua potable que sería la indicada, sí. están comprando en los supermercados todo el tiempo agua en bidón, botella. Bueno, un problema que también llega acá a Córdoba, lo podemos ver, sí. Sin ir más lejos, Nueva Córdoba y Güemes son barrios en los que el agua no... Y el precio. No es de la mejor calidad. Sí. Y eso que vivimos en un país que tiene reservas en agua, digamos. Sí, sí, no, sí. No es un recurso que no haya en nuestro país. Es sin duda un tesoro, ¿no? Tanto como el líquido. Sí, cuidado, hay que tener cuidado. Sí, por el que vienen bien. Sí, por eso digo, hay que tener cuidado. La situación acá en Uruguay fue empeorando con el paso del tiempo. Los uruguayos llevan al menos 2 meses ya bebiendo agua más salada de lo recomendado. Y para potabilizarla, la empresa pública, Obras Sanitarias del Estado, encargada de la gestión del agua, decidió aumentar los niveles de cloruro y sodio. La Organización Mundial de la Salud aconseja no superar los 200 miligramos de sodio. Y bueno, esto está disparándose en Uruguay, un problema grave, y también teniendo en cuenta que esto pasa sobre todo en Montevideo, donde está el 60% de la población, estamos hablando algo así como 2 millones de personas que se ven afectadas por este problema. ¿Cuáles son las personas, la población con mayor riesgo al beber este tipo de agua? Bueno, son los hipertensos, las embarazadas y los bebés. Claro, mira, bueno. Aunque desde el gobierno advierten a todos, digamos, sí. No vamos a dejar solamente que que ellos no tomen claro. Y las otras personas no, así que sí. Bueno, grave problema que tiene que atravesar nuestros hermanos uruguayos y que la sequía se hace sentir en toda la región, no tan solo en Argentina. Uh-huh. Victoria. Bueno, yo tengo un mini resumen de lo que está pasando en Jujuy con la modificación de la Constitución. Sí. Que es, voy a hacer como muy en criollo esta modificación. Básicamente se suprime el derecho a la protesta. Eso es. Se defiende la propiedad... Contradiciendo preceptos que están en la Constitución. En la Constitución Nacional, digamos. Uno tiene el derecho a la protesta a nivel nacional. Bueno, en Jujuy no. Se defiende que se defiende el derecho a la propiedad privada, pero con uñas y dientes está defendiendo esta nueva constitución a la propiedad privada. Lo que sí no se conoce son los derechos de las comunidades, los pueblos originarios, porque es propiedad privada a menos de que sea de los pueblos originarios, ahí ya no. Sí, pues son de segunda. Claro, no, ya no te reconoce ningún derecho de la propiedad privada si es de pueblo originario. Ahí ya no directamente. Tenés que poner la platita, básicamente. Grabado a vivo, como dicen ellos mismos, los queridos brasileños, nuestros vecinos, nuestros hermanos de aquí de Sudamérica, en la ciudad más maravillosa que he conocido, conozco poco del mundo, pero todavía me acuerdo cómo lloraba cuando vi por primera vez mi querido Río de Janeiro, dedicado a mi compañera, a Helena dos Santos Brasil Caetano Veloso. Ay, qué romántico. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de Alelí. De las informaciones que corresponden a la Universidad Tecnológica Nacional, se encuentra abierta la inscripción a la convocatoria 2023 para la postulación de una beca doctoral CONICET 2024 concerniente al tema nanofibras poliméricas a partir de electrospinning como catalizadores para la degradación en medio acuoso de disruptores endocrínicos. Wow, no, sí. Para nosotros no es esto. No, para no, yo no te entendí ni la mitad de las cosas que dijiste. La carita de la Vicky. Sí. Requisito: ser graduado o próximo, claro, a graduarse en química, ambiental, biológica, biotecnología o carreras afines. Deben estar recibidos antes del 1 de abril del 2024, claro. Solicita la información. Promedio de la carrera igual a mayor o mayor de 7, Vicky. Así que tampoco. No, comunicación no entra ahí. No. Fecha límite para postularse va a ser el 15 de julio y otra cortita, este viernes 30 de junio, de a las 15 y 18 horas en el auditorio aquí de la UTN, ingeniero Héctor Ayaza. De nuestra facultad se va a realizar el tercer y cuarto acto académico de la 86 colación de grado. Bueno, la reunión informativa ya se ha dado, hay que consultar listados de este acto académico. Bueno, son ingeniería civil, eléctrica, electrónica y sistemas de información. Cuarto acto académico, 18 horas, ingeniería industrial, mecánica, metalúrgica y química. Bueno, el vacunatorio del Rawson abrirá el sábado, los feriados lunes y martes. Se van a colocar, ajá, dosis de las vacunas, todas las vacunas del calendario nacional, sí, la vacuna del COVID y la antigripal. ¿Cuál va a ser el horario de atención? De 8 a 20 horas. Cabe aclarar que solamente se pueden acercar personas mayores de 16 años. No es pediátrico, claro, solamente para vacunas para adultos. Y es por orden de llegada, porque acá no dice nada de sacar turnos, así que debe ser por orden de llegada de 8 a 20 horas. Sí. Bueno, le completo algo más de la información de la Universidad Tecnológica antes, Frank querido. Este miércoles, esta semana, 28 de junio, a las 18 y 20 horas, a través de la plataforma Zoom, se va a llevar a cabo las conferencias finales sobre redes IP y consideraciones para el diseño de la aviónica de un satélite. Ahí pone la cara de la Vicky, mira. Sí, nada de lo que dijiste ahí te lo puedo hacer yo. Bueno. Si no, redes sociales, pero TikTok, bueno, te manejo yo. Esas cosas que vos dijiste ahí no te por manejo absolutamente esta nada. Esta es una de las más prestigiosas casas en el orden científico y tecnológico del país. Y diría de esta parte del mundo. Esta, la UTN Córdoba. Quedarán por concluida las 19 jornadas, esta actividad de actualidad tecnológica en comunicaciones, TECOM 2023. Este evento es organizado por el Laboratorio de Comunicaciones del Departamento de Ingeniería Electrónica, en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria en esta casa de estudios, y requiere inscripción previa, se entregan certificado de asistencia. Habíamos comentado en el inicio del programa de hoy que había un nuevo beneficio para el personal de salud, y es que con la publicación en el boletín oficial este viernes quedó creado el fondo del boleto interurbano gratuito para el personal de salud. El beneficio será para quienes presten servicio en relación de dependencia en el ámbito de hospitales públicos y centros asistenciales públicos de salud en la provincia. Los beneficiarios accederán en forma gratuita a 2 pasajes por día con un límite de hasta 100 kilómetros de recorrido. Es un beneficio de carácter personal e intransferible que se tramitará ante la Secretaría de Transporte de la provincia. Como parte de su puesta en marcha, se oficializó la creación e integración del fondo para el personal de salud, que se integrará con aportes del presupuesto general de la provincia, aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo, donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, y los intereses devengados por la inversión de dinero que corresponde a este fondo. Vicky. Bueno, yo tengo una muy mala noticia. No sea portador de malas noticias, mala onda. Bueno, es que vamos a tener que esperar por lo menos 2 meses. Raúl es el que hace eso habitualmente. Raúl, bueno, pero no está y tengo que asumir el puesto yo. Sí. Bueno, es una mala noticia porque vamos a tener que esperar 2 meses para el próximo fin de semana largo. Julio tiene un fin de bueno, es que yo tengo que ir como con la con las tendencias del programa, con la ideología del programa. Exactamente. Como buena cuca, que quiero feriados y no quiero trabajar. Claro. Bueno, Julio tiene un fin de un fin de semana, pero tiene un feriado, que es el 9 de julio, pero cae domingo. Bueno, pero le viene bien a la gente que labora los domingos. Como nosotros. Claro, nosotros nos vamos a cobrar doble. Sí. El 9 de julio. Ponele. Claro, bueno, no, el próximo fin de semana largo es el 21 de agosto y va a ser feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Bueno, después, ¿qué otros fines de semana tenemos? El viernes 13 de octubre, que es feriado puente con fines turísticos, el 16 de octubre, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y, que lo trasladamos al, se ha trasladado, era el 12, pero lo trasladaron al 16 por temas de, para hacer feriados largos. Sí, porque está en gobierno peronista. Ya cuando, cuando vengamos nosotros los halcones no va a quedar ni un solo fin de semana largo. De lunes a domingo. Todo. Qué lástima. Bueno, después tenemos al lunes 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional. Sí. El viernes 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción de María. Y el lunes 25 de diciembre, que es Navidad. Francisco. Seguimos con algo del ámbito del transporte, porque el próximo viernes 30 se realizará el lanzamiento del Observatorio de Transporte Urbano de Cargas de Córdoba. Sí. El observatorio local es un instrumento tecnológico destinado a la recopilación, procesamiento, análisis y presentación de información proveniente del monitoreo GPS de vehículos de transporte de cargas aplicados a la logística urbana. Todo esto para contribuir a la toma de decisiones que reduzcan los impactos negativos, tanto económicos, ambientales, sociales, de esta actividad. Además, actuará como ente integrador y articulador de los distintos actores que participan o regulan el sistema de transporte de carga, lo que va a posibilitar el desarrollo del sector y una mejor evaluación de políticas públicas y reglamentaciones. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, esta revista radial de actualidad que se perfumó para, se perfiló para el lado del humor. Y bueno, empezamos a hacer chistes baratos, así, de tontos. Tenemos una actriz invitada, que es la Emilce Blanco, hoy ausente con aviso, igual que Raúl Terán. Vamos hasta la hora 23, estamos con la información. ¿Cuántas mesas escrutadas? ¿Qué porcentaje tenemos, Francisco? ¿A esta hora tenés ahí? A esta hora tenemos el 47%, estamos llegando ya a la mitad. Sí. Hacemos Unidos por Córdoba, encabezado por Martín Yarlora, 42% de los votos. Luis Juez, 41% de los votos. Lo siento, muchachos de Cadena 3, tuvieron que cambiar, ¿viste? Ahí lo... Tuvieron que cambiar. Sí. Esto, ya estamos llegando al millón de votos escrutados. Sí, estamos en casi 2 millones de votantes, digamos, factibles, ¿no? Sí, sí. Más de 2,5 millones. Sí, sí. Más de 2 millones y medio es lo que estaban habilitados para sufragar hoy. Muchachos, no se dejen vencer. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Tan sola te vencieron. bajar del estero. Un poco de risa y caramelos. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. A bailar. La querida Vivi Posegón en esta maravilla, en esta hermosura de Cortina, a esta hora nos acompaña. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica y a estas redes, Vicky. Bueno, tenemos el WhatsApp que nos están mandando, todos los mensajes que nos están mandando. Sí, hay un montón. Ahí, sí, al WhatsApp, disculpen. Es 3517-588208. Uh-huh. Tenemos Twitter, Instagram, Radio Nuestra OK. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés comunicarte, pero podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Sí. Está disponible lo que es para vos Radio de Vagos, que es todos los podcasts del programa. Para mí es Radio de Vagos. O de gente ansioso, con ansiedad. O de ansioso, sí. Dice, la gente llama, tiene un montón de llamados mezclados acá, que hola equipo, qué lindo poder escucharlos, dice Marianela de General Paz. Bueno, muchas gracias, Marianela. Uf, qué lindo que son estos, a mí me encanta con eso. Esperemos lo mejor para lo que se viene. Crucemos los dedos, jaja. ¿A qué hará referencia eso? Claro, depende de la hora que ha mandado esto, me parece que era cuando iba ganando juez. A ver qué hora puede ser. Sí, que fue uno de los primeros mensajes que no leí. Bueno, qué triste que la gente no se comprometa un poco más con las elecciones de su provincia. Sí, la verdad que una lástima. Después nos andamos quejando de los que nos gobiernan, dice Jero de Salsacate. Mirá vos, estoy escuchando Salsacate. ¿Dónde es Salsacate ahí? Pero entra la sierra. Claro. No, sí, creo que sí. Bueno, será por internet. Che, hay mucha gente que nos escucha por la web, por el sitio. Bueno, es muy lindo ser la compañía de toda esa gente en un domingo de elecciones. Tengo un miedo por los resultados de hoy, dice, que la chapulina colorada nos ayude, jaja. Bueno, abrazo enorme, equipo. Iván de Confisco, bueno, hoy no está la chapulina colorada. Hoy cuando no más está. La necesitamos, pero bueno, se entiende su ausencia. Claro, bueno. Nos estamos organizando, ya en un ratito nos comunicamos con el Fer Medina. Es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Dieciséis minutos faltan para la hora 22. Ya estamos en contacto con nuestro habitual columnista de deporte, el señor Fernando Medina. Hola, Fer, ¿cómo andamos? ¿Votó? Buenas. ¿Todo bien? Hola. ¿Estás ahí? Ahí sí, ahí estamos de primeruque. ¿Cómo andamos? ¿Votó bien? Bien, ¿me escucha bien? Sí, te escucho, te escuchamos bien. Le pregunto si votó bien. Sí, tengo el último dato en la mesa número 4, en la escuela rural de Sanabria. Y ganó Luis Juez. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué? ¿Me está charlando usted? No, me... nada, viste, pero como tiran... Un dato te tiró. Claro, bien, claro, bien, sí, sí, sí. Cualquiera. Claro, claro. Bueno, porque, bueno. Porque según algunos medios... Tiene que juez. Entonces, sí, sí, sí. Están operando. Acá cerquita en el Quality tenemos todo el centro de operaciones que manejan todo. Mucha plata puesta de estos tipos que tienen mucha plata. Pero no. Bueno, tranquilo, pero campeón, Dios, tranquilo. Tranquilo. Dios es justo. Ojalá. Así que. Cuénteme, bueno, Fernando. Vamos a hablar de deporte. Sí, señor. Bueno, ¿qué quiere saber? Si hablamos de los cordobeses, hablamos de derrota. No, no, derrota quiere primero, el tema de Talleres lo podemos pasar porque ya es noticia vieja, ¿no? Claro, vamos a lo nuevo, al futuro. Bueno. No, bueno, perdió Talleres. Cuando Talleres se puso un punto, sí. Porque a River le faltaba jugar dos partidos que tenía que jugar con Banfield y Defensa y Justicia. Sí. Yo decía, si River gana esos dos partidos, ajá, le va a sacar 7 puntos de diferencia sobre el 21 que va a estar en juego, y River es campeón. Ajá. Y ahora, después de esta fecha, en donde Instituto tenía que jugar con River en el Monumental, y ahí tenía que ganar Instituto para contar puntos para que Talleres tuviera el chance. Claro. Había dos cosas que no iban a pasar nunca: que Instituto le ganara a River era imposible, no había chance alguna. Ajá. Era riesgo cero, sí, claro. Porque hay muchísima la diferencia por cómo venían los dos equipos, que ganara Instituto, que consiguieron empate. Se dio el resultado que se tenía que dar. Ganó River 3-1, ganó muy bien River Plate, por su momento se notaba que era muy superior, y a eso hizo que le sacara 10 puntos a su competidor más cercano, que era Talleres, que tenía que jugar con Lanús en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Psicológicamente creo yo, sí, que estos 7 puntos más la victoria contra Instituto, los 10 puntos en realidad, psicológicamente le afectó a un Talleres que ya sale a la cancha con la cabeza en otra cosa. ¿Te parece? No sale con la cabeza a ganar, tío, sí. ¿Sí? Y para mí le ha afectado psicológicamente en contra. Mira vos. Estos 10 puntos de ventaja a River, sí, y eso que Talleres perdiera con Lanús en dos descuidos de Talleres, tenía control el primer tiempo, bien. Pero entregado, decís vos, o sea, resignado a que River se nos escapa, ¿eso querés decir? ¿Por qué psicológicamente? No, sí, ya. Claro, sí, exacto. Yo, ajá, después de los 10 puntos, River es campeón ya. Claro, claro. Faltan 18 para jugar. Se entregó Talleres, digamos, claro. Quedan 18. ¿Se entregó? ¿Relajo? Ya estaba. No sé si se relajó. No tiene la cabeza puesta ya en el campeonato, en el ser primero. Está bien, ahora entiendo. Sí, Y se dio resultado y Talleres con el equipo chicos. Siempre le cuesta. Lanús, sí, es un equipo muy chiquito, entonces sí, le cuesta siempre, y bueno, y le costó. Uh-huh. Le costó la derrota y esos 10 puntos de ventaja que ya es inalcanzable. Hay que pensar en un Talleres que termine de la mejor manera, que termine segundo, cosa de poder entrar después en la próxima temporada en lo que es en la Copa Libertadores de América. Uh-huh. Porque ahora se va a venir una nueva Copa de la Liga, porque tiene tanto nombre este campeonato tan, sí, desastroso, que sí, se llama Nueva Copa no sé cuánto, viste que... El tema es que todos contra todos clasifican los mejores 4, después ellos juegan un partido también entre todos con eliminatoria, van a la final. La verdad es que no entiendo cómo es esto, pero sí, yo sé que hay un campeonato corto, que van a haber local, no, algunos te pueden tocar local, otros no, que el Instituto está con el grupo con Talleres, Belgrano está por la otra zona, y en una hipotética final se pueden llegar a cruzar. Sí. Pero bueno, eso es lo cierto, que es un quilombo el fútbol argentino. Somos los campeones del mundo. Manda la plata, querido, como en todos lados. Como en la política, manda la plata. Y bueno, el otro día hicieron algo normal. O sea, uno dice, qué desastre, qué papelón. Nada, es el quilombo de siempre. Esto de que le han sacado un descenso más. Sí. El campeonato, cuando faltan 20 fechas, sumando el otro campeonato. Van 20 de este, justo la mitad sacaron un descenso. Ojo, así, sí, pero como dijeron, claro, todo de acuerdo. 45 votos, 45 a favor. Sí. Había muchos que estaban en contra, pero sin embargo van ahí a votar y con tal de recibir la dádiva de la migaja de Chiqui Tapia, levanta la mano. El único que no levantó la mano porque no fue el Talleres de Córdoba, el representante de Talleres no fue a la reunión, porque si tenía que ir iba a votar abstención o negativo y a ser el único. Y bueno, puede ser algo en el Quijote, yo no conozco a nadie que pueda luchar contra la molina de viento, ¿no? Uh-huh, está bien. Entonces... Bueno. Es así, también está perfecto que no haya ido. ¿Cómo anduvo el partido homenaje a Riquelme? Bueno, hoy fue el partido de homenaje de Riquelme, de Riquelme. Sí, el partido, qué malo que no, son. No, de Riquelme, sí. Una alegría, Riquelme, la cara de Bozano, este partido de homenaje. Sí. ¿Usted vio cuando sale por ahí del UTN? Sí. ¿Vio que agarra la Cruz Roja Argentina? Sí. ¿Vio ese poste de luz? Ese poste de luz que está ahí en la esquina antes de llegar al privado. ¿Quiere decir que sonríe más que Riquelme? Bueno, tiene más carisma que Riquelme. O sea, si alguien quiere ver algo con más carisma que Riquelme, vaya ahí. Escúcheme, está Francisco, que hincha de Boca, acá el productor. Con el sí. Sí, es cierto, ¿no? Qué amargo, qué guaraco. Muy amargo, muy amargo. Sí, claro, hincha de Boca, catamarqueño, tiene todo a favor. Todo a favor tiene el amigo Barrio Nuevo. ¿Qué quiere que haga? Bueno, no, pero bueno, si no le gusta, que no le guste, si está en radio, ¿eh? Sí, no, muy no, bien, no, muy no bien. No es bueno, Riquelme es amargado, sí. Dicen que soy amargado, como decía. Pero bueno, no voy a desmerecer ni desconocer que es uno de los 10 mejores jugadores argentinos todos los tiempos. Sí. Ojo, una cosa no saca la otra. Sí. No es un santo de mi devoción. Pero, bueno, y ha hecho un partido un poquito tarde, porque hace 10 años que jugó al fútbol. Claro. Pero bueno, pero hizo el partido de homenaje ahora, el día después Maxi Rodríguez, donde lo que sí es cierto es la figura que jugaron en el encuentro de hoy, en donde tuvo un resultado irrisorio, ganó Boca 5-3, pero eso está de más, pero lo cierto es ver jugar en la cancha a tanta figura que están pasado en años, pasado en peso, pero con algunos toquecitos demuestran una calidad intacta. Uno daba a verlo al Negro Ibarra, lateral ex técnico de Boca, echado por Riquelme, pero bueno, estuvo en el homenaje de él, uh-huh. Su ex compañero jugó. Sí. El estado físico de uno, vos lo ves, yo tenía que ponerlo en la cancha. Sí. Están peleando por el número 4 y lo tenía Ibarra, que corría, marcaba. Parecía un chico de 20 años y tiene 40 y pico. Claro. Es una cosa impresionante de eso. Como si también veía otro que está con la misma silueta mía y que bueno, que se movía en la cancha tal cual. Sí. Pero tienen ese toque de futbolista de Chipi Barijo, está gordo como yo, pero sí, con algunos no, bueno, toquecitos de hizo dos goles. No tanto. Como, claro, no exagere tampoco, no tanto. Bueno, Fernando Medina, vamos. Vamos concluyendo la información del deporte, por favor, porque hoy nos apura la información, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente no, por suerte. Sí. No, bueno. Bueno, te completo diciendo que, bueno, que justamente ayer cumplió años. Sí. Riquelme y Messi. Uh-huh. Y Messi que estuvo presente en el partido de despedida de el Maxi Rodríguez, ahí Maxi Rodríguez en el Coloso de la Independencia, en sí, el estadio Marcelo Bielsa, ahí en Rosario, la cancha de Newell. Ajá. Muchos creían que se iba a poner la camiseta de Newell, pero no. Messi es un tipo coherente. Mira, si hay algo es que cierto. Messi es coherencia. Es cierto. La coherencia. Entonces, el tipo no se va a poner la camiseta de Newell cuando tiene un equipo, que es el Inter Miami. Claro. Y cuando él también es representativo de la selección. Se puso en la selección y hoy en la Bombonera es exactamente lo mismo. No se puso en la de Boca. Claro. Porque no tiene por qué ponerse, claro, se puso en la selección. Y lo cierto es que Messi demuestra ser campeón del mundo, todos los aspectos, todo lo que hace. Lo hace bien, ahí está, viste, da hasta ternurita, Puedo decir, ¿cómo puede ser todo bien, Messi? Bueno, se puede. Sí. Se puede, es un tipo tranquilo, coherente, el mejor de todo, el mejor de fútbol, el mejor, y ahora está de vuelta, quiere disfrutarlo, y está bien que lo haga así. Y disfrutando, y en Estados Unidos tiene cuerda para rato, es un jugador distinto, ha demostrado en las elecciones de la última gira también, en un solo partido, que a los 2 minutos convirtiendo gol más rápido en su carrera frente a Australia. En China, al minuto 34, creo que fue, el gol más rápido de su carrera. Entonces, sigue rompiendo récords, sigue llamando la atención. Es maravilloso tener ser contemporáneo de Messi, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cierre de Diego Armando, ser con Messi, tuvimos y tenemos la suerte de tener los dos más grandes futbolistas de todos los tiempos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, debe estar cansado, lo vi visitando la Virgen de Lourdes hoy en Altagracia, como lo hace todos los meses, así que vaya a descansar. Muchas gracias, Fernando Medina. Seguimos esperando el resultado de las elecciones. Nos reencontramos el próximo domingo. Sí, señor. Fer querido, un abrazo y bueno, que descanse, buen fin de lo que falta. Bueno, y saludo para el averiado. ¿Quién? Para el averiado Raúl. Sí, no vino. Claro. No está escuchando, no está escuchando. Sí, no está escuchando. Le dicen chica pobre, le dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién? ¿A Raúl? Muñeca. A Raúl, chica pobre, pero no es muñeca. Gracias, Fernando Medina. Un abrazo, chao. Chao. Wow. Wow.

dictan al infortunado que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita y los abogados. Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que juntan millones tienen la casa rosada. Minutos han pasado ya de la hora 22, estamos en Radio Nuestra que estás en el cielo mientras la zapita baila, se copa con Non Palidez, ¿sabes? Dale, baila, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Se lo prestamos a Fran? ¿O? Y si le tiene que cuidar muy bien, le tiene que dar de comer, todas esas cosas. ¿Estará, no estará capacitado la Francisco? Teta, no. Y la teta no le va a tener que buscar una novia para que le dé la teta. Y tiene lo suyo, ¿eh? Se hace el lólogo, sí. Pero me imagino que hay un par de compañeritas ahí que lo tengo marcado yo. Ah, el Mariano Moreno, sí, sí. Así que seguramente de hambre no se va a morir la zapita. Bueno, lo que pasaba en Me tienen harto los nocheros, este bloque que nosotros decimos que es de buen folclore, esta la chacarera del expediente, este temazo de Raúl Carnota, del doctor Cuchi Leguizamón, que escribió esta hermosura, y se pasa la semana, lo dice él como abogado, ese preso engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia, vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo, dice, mirá si sabía el doctor Cuchi Leguizamón. Estas son las posibilidades de comunicarse hasta la hora 23 con este programa que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo, sí, Victoria. Bueno, te queda un poquito menos de una hora para que se comuniquen con nosotros y de última los decimos el programa que viene, los mensajes que nos queden. No sé, habría que pensarlo una semana. La verdad, no le miento. Se me pierden. Se me pierden ahora. ¿Vos querés que lo guarde? Última captura de pantalla. Claro. Captura de pantalla y los guardo como si fuera una foto. Sí, bueno, comunicarse al WhatsApp. Se puede a través del siguiente número telefónico, sí. 30351758208. Tenemos Twitter e Instagram, no me diga, que es Radio Nuestra, o que nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Sí. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Está la radio para gente vaga o ansiosa, como a vos te gusta decirles, sí. Y los podcasts. Tenemos los podcasts del programa disponibles en nuestro Spotify. Bueno, ahí está saludando a la Zapita porque estamos transmitiendo por Instagram. La Zapita es nuestra mascota de la suerte. Una de las tantas mascotas. Una de las tantas. Que tenemos, porque. Claro, ustedes se piensan que en realidad nosotros ¿por qué nos tenemos suerte nosotros? Claro. ¿Por qué no tenemos, es porque hacemos bien las cosas, porque tenemos muchas mascotas. ¿Por qué tenemos con problemas de familia de Emilce, Raúl quebrado? Porque tenemos suerte, como el horror. Claro, no está funcionando la Zapita en este. Hay que aclarar a los otros. Como el horror del águila. Bueno, la gente se comunica al 3517-588-208 y nos dicen, lo más terrible de las elecciones, dos puntos, Bullrich en Córdoba, acá cerquita del otro lado de la vía, acá en el Quality, para acompañar a juez. Chao, prendamos vela para que no nos tire ninguna maldición, la verdad, ¿no? Entre las velas que tenemos que prender nosotros por la suerte de los miembros del programa, sí. Miembro en el buen sentido de la palabra. Sí, integrantes, podríamos decir, sí. Integrantes para no confundir a la gente. Sí, lo dice Ricardo de Villa Cabrera. Radio Nuestra, lo mejor de mi domingo. Es la primera vez que les escribo, pero siempre los escucho. Espero que me lean. Dice sí. Micaela de la Madrid. Qué lindo nombre, Micaela. Me encanta el a nombre. A mí también me gusta el nombre. Besitos. Más nervioso se pone, porque el nombre lindo, Micaela, más besitos que yo. Claro, te hace sonrojar. Sí, que habla Schiaretti, dice, que se calle mejor Belén de Esmata, no sé de qué está, a qué se está refiriendo. Bueno, me van a echar el... No, sí, que deja de... Bueno, pero es una llamada de un bueno, pero vos tenés que omitir esos mensajes, sí, que hace el dólogo. Nos van a echar. Sí, ya quiero ese feriado largo. Recién termino uno y ya estoy harto nuevamente, bueno, dice. Bueno, sí, esta semana va a ser semana larga, no va a haber ningún feriado. Joaquín de San Antonio, de aquí de barrio de San Antonio, sí, del barrio. Uh-huh. Qué triste lo de Jujuy, sí. La verdad que duele mucho todo, dice Antonella de Barrio Inaudi. Vamos con el último, quedan varios. Qué bueno volver a cruzarlos, hace mucho que no lo hacía, pero... Feliz de estar acá un ratito. Saludos, Quique y equipo. Eduardo de Yoxina. Yoxina, mira, porque está ubicado en Yoxina, no. No, yo soy de Barrio Norte, no te ubico en ningún otro barrio que no chiquita, sea. Chiquita, Camino Carlos de Paz. De Villa Allende. Claro, malagueño ahí, toda esa historia, ¿no? No te lo ubico, no, discúlpame, bueno. Pero no me ubico en el mapa. Qué chiquita. Bueno, dale, Vicky, algo más de información, ¿te parece? Dale, no habrá multas monetarias para los que se ausentaron a votar hoy domingo. Que sí, que no, que sí. No, no va a haber multas, por lo menos de dinero no va a haber multas, y menos mal porque fue bastante poca gente a votar. Sí. La verdad que si no tendríamos a mucha gente en Córdoba aportando... Bueno, aumentado las arcas de la provincia. Exactamente. Bueno, no sé, capaz que ahora con esto se echen para atrás, pero no, ya no creo. Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Bueno, de que la ley que habla de la sanción económica justamente no fue reglamentada. Bien. Así que bueno, no pueden cobrarle a la gente por no ir a votar. Bien. Lo que sí tiene que hacer el elector en cuanto no pueda ir a votar es justificar la no emisión del voto. Ajá. En la propia ley dice cuáles son los requisitos o la justificación para esta no emisión, dijo el secretario electoral Ernesto Torres. Sí. Los ciudadanos que no pueden presentarse a votar van a tener 60 días para hacer esta justificación. La consecuencia para quienes no presenten esta justificación va a ser alguna traba en trámites administrativos. Ajá. Bueno, Francisco, querido. Seguimos de lleno con lo que es el panorama electoral. Ya habíamos comentado recién mi compañera Vicky acerca de las multas en la provincia de Córdoba. Sí. En este caso nos vamos a Formosa porque es la otra provincia en conjunto con la docta que también vota gobernador el día de hoy. Y con el 18% de mesas escrutadas, Gildo y Fran arrasa en la elección provincial. Gildo busca prolongar su mandato de 28 años y los resultados electorales parecen acompañarlo. Sí. Hasta ahora, con el 18% de las mesas escrutadas, el mandatario se impone con el 73% de los votos. Tranquilo. Sí, y el candidato de Juntos por el Cambio, Fernando Carabajal. Al empate, muchachos. Sí, sí. Lidera la Confederación del Frente Amplio Formoseño y reúne solamente el 15% de los votos. Qué obsesión tiene, ¿no? Con Formosa, con esto de la reelección con el Fran. Y ahora, bueno, con Chaco, esta intención de vincular este asesinato que tiene que ver de Cecilia, esta chica que desgraciadamente es un femicidio terrible. Pero tienen esa obsesión por vincularlo con Capitanich. No se olvidan más de cuando le rompió el diario en la cara, ¿no? Capitanich. No. Pero ojalá. Ojalá que, como dice ese gobernador, haya un vínculo por ser una organización social y no directamente una organización política del peronismo de él, pero la intención, viajan enseguida los móviles y enseguida tratan de relacionarlo. Son de cuarta, muchachos, ya, viste, a ver si le aflojan. No sé si con esto de Formosa le queda un poquito claro. Sí, claro que hay manda más en las provincias, es cierto. Exactamente. Pero lo vota la gente. ¿No creen en la democracia? ¿O si fuera de otro signo, sí? Claro, depende si les conviene o no, qué tan democráticos son o no. Me parece que por ahí va la cosa. Uh-huh. Bueno, algo más de información ya en la última hora, en la recta final de nuestro programa. Por supuesto que seguimos con todo lo que tiene que ver con la elección acá en Córdoba provincial. Habíamos anticipado hoy programa de Radio Nuestra especial. Que está en el cielo, especial elecciones. Ya ha alcanzado el 62% el escrutinio. Y Hacemos Unidos por Córdoba, encabezado por Martín Yarlora, alcanzó el 42,4% de los votos. Luis Juez, con Juntos por el Cambio, asoma un 40% de los votos. Empieza de a poquito a marcar una tendencia ascendente el señor Martín Yargiora. Lenny Kravitz. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 13 grados, un hermoso día por suerte para votar. Dicen los últimos datos que tenemos escrutado aproximadamente el 43%, ¿no? De los votos ya. Aventaja el candidato Martín Yargiora a Luis Juez. Con esto, con esta información, querido Francisco. Se vuelve a actualizar esto minuto a minuto, le decimos a nuestra audiencia, actualmente ya el 62% de las mesas escrutadas, 42,4 para Hacemos Unidos por Córdoba, 40,7 para Luis Juez. Perfecto. Un dato, el señor Aurelio García Elorrio supera al candidato de La Libertad Avanza, Agustín Espachesi. Mira vos. Che, no aparece ni por casualidad acá el candidato de del kirchnerismo, Alessandri, sí, sí. ¿No, Federico? Sí, muy baja la... Muy baja, 2,23% puede ser que tenga. Sí, sí, exactamente, muy, sí, muy bajo. Muy bajo, bueno. Bueno, de 2,25, sí. Sí, le gana Liliana Olivero, sí. Del Frente de Izquierda. Y otros que ganan, le decimos a nuestra audiencia, es el sí. voto en blanco, que ya sí. está alcanzando un 5%. Sí. Bueno, ahora eso dice mucho. Reñida intención de, bueno, reñida de definición ya, uh-huh. ¿no? A esta altura espero que antes de las 23 podamos dar algo más de la proyección que indicaría que va a ser nuevo gobernador Martín Yallora. Esperemos, la gente se comunica estos últimos minutos hasta la hora 23 al 3517-588-208 y tengo unos llamaditos por acá que dicen lo siguiente. A ver. Dos respecto a miembros, perdón el término, sé que no, integrantes. No, integrantes. Es tan feminista que no puede decir. Bueno. Es que no, es que por ahí la gente se confunde, claro, el horario queda medio raro, la gente claro. por ahí se deja llevar sí. por la imaginación y nosotros no somos ese tipo de programa, exactamente. Sí, sí, sí, así de este, machirulo, como dice usted. Bueno, dice acá, Radio Nuestra, lo mejor de mi domingo y la primera. No, esto ya lo leí. Lo de Chiariti también, qué triste lo de Jujuy. Qué domingo, leímos. Feliz de verlo a Román jugar una vez más. Dice, pero con miedo por lo que le pueda pasar en nuestra provincia. Ah, con miedo por lo que puede pasar claro. por la provincia. Ah, esto lo decía antes, sí. Bueno, Juan de Carlos Paz. Qué bueno eso del boleto para el personal de la salud. Sí, la verdad que muy, muy buena la info iniciativa tuya, esta, sí. Lo tienen más que merecido por todo lo que hacen por nosotros, dice Carmen de Angelelli. Qué buena música, como siempre. Que los puedo sintonizar un mimo al alma, dice Isaías de Santa Isabel. Es una de nuestras fortalezas la música, ¿no? La verdad. Sí, sí. Disculpen, ¿no? La falta de modestia. Y hoy que estamos con falta de personajes ficcionales, sí. Nos vamos ayuda, a agarrar de la música y de la actualidad. Ayuda. Sí. La mayoría de candidatos para las PASO no tengo ni idea quiénes son. ¿Seré yo o vamos a tener que comenzar a investigar? Un poco, dice. Y hay que ponerse, si no sabe, hay que ponerse sí. a investigar. Sabrina de Jardín, abrazo enorme, Quique, qué lindo para poder escucharte. Cristian de Matienzo, bueno, muchas gracias, Cristian. No sé qué será, ser un amigo o un oyente de hace Cristian años. Cristian sin apellido de Matienzo. Sí, Cristian de Matienzo. Y los últimos le dije, ¿no? Lo de. Ah, no. Dice. Este de la Chapu, que dice. Porque leía que era la claro, Chapu. Claro, no. ¿Dónde no está la Chapu? Pregunta. Acá, de Miriam del Centro. Y bueno, no vino y está ocupada con el tema de las elecciones. Debe estar ocupada con el tema de las elecciones sí. también. Debe estar ahí. Y pregunta a propósito, no termina ahí la pregunta de Miriam. Dice, ¿y qué pensará de la fórmula? Estamos hablando de Massa, ¿no? Ella es muy K. Y bueno, pero la próxima. Debe estar un poquito enojada. El programa que viene, capaz que lo podamos preguntar. Sí. Capaz sí. que. A mí me gustaría saber la sí. opinión de la Chapu en todo sí, porque, todo claro, claro. ¿Qué le pasó a Raúl? Dice acá. Estefanía de Güemes. Él vive en Güemes, sí, una vecina. ¿No? Se accidentó. Tuvo sí, tiene las muñecas. Un sábado accidentado y sí. se quebró las dos muñecas. ¿Cómo que le dijo Fernando que no tiene muñecas? Pobre. Sí, porque no tiene muñecas. No, niña pobre. Niña pobre porque no tiene sí. muñecas. Nos aporta el humor sí, el señor sí, Fernando sí. Medina, a sí, quien sí. le agradecemos. Claro, claro. El deporte salta. No va a cobrar más cabeza, ¿eh? Porque es otro rol. No, no, claro, no. No es que para hacer aportes al humor se cobra más en este programa, no. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Próxima visita a Córdoba está programado Baglietto Vitale. Son dos grandes referentes individuales de la música popular argentina que juntos hicieron obras maravillosas como este tangazo. Estás desorientado y no sabes qué prole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cruento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampio Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más, te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que sales. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso en tu total hay fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Entramos en la última media hora de nuestro programa. Tuve que correrlo, ¿no? Sí, estás malo, Kike. No, pero se me había ido, me agarró como un pánico. Pánico escénico, lo que no lo vi del otro lado. Claro, no tenías a tu director del otro lado. Empezaste claro, a tocar el imaginas, timbre, claro, llamándolo. No, qué raro, digo, se me escapó. Bueno, no. Yo voy a seguir con aceite de cannabis para perros. Ah, mira vos. ¿Cómo? Resulta que investigadores de la universidad... No. ¿Cómo vas a hacer fumar un perro, Kike? Y la música que pone Darío, ¿viste? Claro, onda, sí. Onda... Onda por Marley antes de empezar el programa. No, antes, además te dije... Todo Rigue, así te da unas ganas de fumar. Dije, no. 43.70 fumo yo, no crean, no piensen para mí. Claro, no, además sí. Dije aceite de cannabis para perro, el aceite no se fuma. Bueno, sí. Resulta que investigadores de la Universidad Nacional de La Plata estoy lograron... Quemando sol. Sí, bueno. No, tengan cuidado con lo que voy a decir. Sí, no se salga del texto. No, resulta que investigadores de la Universidad Nacional de La Plata lograron la remoción casi total de las convulsiones que genera la epilepsia refractaria en perros mediante el uso de aceite de cannabis. Bueno, el trabajo se inició con 6 mascotas y los resultados fueron positivos. Sí. En todos los casos, el objetivo era en realidad que no sufran, la epilepsia, pero sí sufren menos y pueden tener alguna mejora en su calidad de vida antes de su muerte. La verdad como que... Como sucede con los seres humanos, ¿no? En situaciones terminales, el cannabis es una gran ayuda. Es que, y no solamente en situaciones terminales, sino también en cualquier tipo de dolor. Es una muy buena respuesta el aceite de cannabis. Sí. La verdad que una propuesta muy innovadora y me parece que es muy buena, porque ya ver a perritos sufrir, yo te puedo ver a seres humanos sufrir, pero perros ya no. No puedo ser así, hija de su madre. Como dijo el Papa el otro día, dice... les retó a una señora que le pidió que bendiciera, ¿se dice? Bendijese es la... Su perrito, creo. Sí. Y le dijo, señora, dice, con todos los problemas que hay, la sacó cagando. Claro, bueno, sí, es el Papa. Hay una exageración en el mascotismo. Exactamente. ¿No? Bueno, adoro los animales, pero, viste, déjame joder, ¿no? Bueno, hablando de mascotas, ayer lo tuve que cuidar al Cosmos, que es el perro de mi hermano. Sí. Ah, no, el otro. Bueno, el guanaco. Es el labrador trucho. Sí, falso que labrador. No, pagó 15 lucas por el perro y no era labrador. Sí, le vendieron un perro al hermano de la Vicky y 15 luquitas y no era labrador. Eso te pasa por comprar perro. Hay que adoptar. Bueno, me lo dejaron. Entró corriendo el perro, como si fuese a su casa. ¿Y qué hace? Quedó ahí. Se subió a mi cama y se durmió una siesta muy larga ahí. Caita, como si fuese su casa. Mira, si el culiadín yo le doy aceite de cannabis, ese que tengo, no es insoportable. Ahí se queda. Sí. Manda más, habías dicho hace un par de bloques. Sí. Y me hiciste acordar a alguien que tiene manda novedades. Más, el manda ¿quién? Más. ¿Quién es? Es Carlos La Mona Jiménez. Ah, el manda señoras más, claro. Y señores, por supuesto. Se autodefine. Extraña. Además él se autodefine, soy el mandamás. Pero por supuesto, porque Carlos La Mona Jiménez hizo el anuncio finalmente en sus redes sociales. El Día del Amigo se festeja a lo grande. Ajá. Por una única noche, el 20 de julio desde las 22 horas, se va a estar presentando en el Complejo Forja. Sí. Un clásico ya del Día del Amigo para La Mona Jiménez. Las entradas salen a la venta el lunes 26, o sea mañana, desde las 9 en Edén, y tendrán un valor de 5,000 pesos en la preventa y 6,000 pesos en la venta general. También habrá venta en Villa María, Rosario y demás. Informaron desde la productora que los compradores deberán acercarse con comprobante de compra, tarjeta y DNI del titular de la compra, sin excepción, al punto de retiro más cercano para obtener el ticket físico. Vicky. 20 de junio, 20. La Mona en Forja. Día del amigo, ¿no? El famoso. Sí, exactamente. Bueno, yo tengo una novedosa campaña de una marca española en Madrid, en España. La marca Desigual lanzó una campaña bastante particular. A los primeros 100 clientes que vayan a comprar en ropa interior, les regalaban el outfit completo. ¿El qué? El outfit completo, toda la, o sea, la remera, la pantalones, toda la vestimenta completa para hacer una... ¿Pero ropa masculina o femenina? Masculina. No, es de las dos, digamos. Las dos. Desigual es ropa para... Unisex. Para los dos. Para los dos sexos. Bueno, les regalaban el outfit completo y la sorpresa de muchos fue todo un éxito. ¿Ustedes lo harían? Nos pregunta la producta y yo les pido que no, por favor. O sea, vos no vas quiero a comprar que un vayan en ropa interior, ejemplo, a ningún lado. Y compras calzoncillo y te dan una camiseta, un pantalón. Te dan toda la vestimenta completa, camperita, remera, pantalón. ¿Pero que te están cobrando el solcillón, que el precio de todo? No, debe haber sido una movida de marca. No, vos tenés que ir con tu ropa interior, no es que tenés que comprar ropa interior. Ah, tenés que ir en bombacha y corpiño. Sí. Y te regalaban toda la ropa. En o sea, su caso. Claro, exactamente, a cada persona. Sí. Pero nos pregunta, ¿ustedes lo harían? Sí. Y yo les pido, por favor, que no lo hagan. Se hizo una figura, imagínense a mí en bombacha y corpiño, Dalí se ríe como un guanaco. Bueno, está bien. Yo no quiero que lo hagan. Nos pregunta la productora si ustedes lo harían. Yo les pido que no lo hagan. Que no lo hagan, que no lo hagamos. Que no, por favor. Mirá, por el bien de mi salud mental, no lo hagan. Vanessa, ya está. ¿Cuánta ambigüedad esta vida me va a matar? Mi corazón vacío, Vane, querida, no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado al caer: es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia. Dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel.

las mesas escrutadas, Hacemos por Córdoba 42% de los votos. Luis Juez con Juntos por el Cambio el 40% de los votos. Sí. Hay una tendencia que comienza a despegarse de a poquito Martín Yaryora. Habíamos dicho recién el voto en blanco que está llegando a 5 puntos. Y voy a agregarte un dato más, los votos nulos. Porque eso es lo que se ha comentado. Es una forma de manifestarse. Sí, es un dato de lo que venía siendo la jornada electoral. Sí. Nos decían en algunos diarios que muchas personas habían ingresado al cuarto oscuro a votar y no sabían cómo es que tenían que votar con esto de la boleta única. Entonces los fiscales tenían que entrar y hacer una explicación a los que estaban haciendo la fila, se generó una pérdida de tiempo. Entonces, estos votos nulos, entendemos gente que ha votado mal, porque entendemos que ha querido emitir un voto y no pudo. Lo que pasa es que subestiman, me parece, ¿no? La gente de los partidos políticos como de la justicia electoral, esto de que, bueno, hay que aclarar solamente que el voto completo era la primera columna de la izquierda, el voto completo y ya está, pero hay mucha gente, yo conozco mucha, y yo incluso, que quería dividir el voto y lo dividí, y me encontré con cierta demora, yo mismo, que tengo de alguna forma algo de lucidez como para, no, esta columna no se debe cruzar. Pero yo me imagino que hay gente que, como decís vos, no, yo quiero votar este y este, ¿cómo hago? Lo anulo. ¿Viste? Era, no fue buena la instrucción. A esta hora estamos hablando de casi 40.000 votos nulos. Sí, es mucho. Sí, es y mucho. La diferencia actual entre Juntos por el Cambio y Hacemos Unidos por Córdoba es también de 38.000, 40.000 votos. Esto a las 22.45. Las elecciones de este domingo tienen el porcentaje de participación más baja desde la vuelta de la democracia aquí en nuestra provincia, como adelantaba Francisco al comienzo del programa. Ya respecto a esto, ¿con qué año lo estamos comparando? Desde el comienzo de la democracia, del 83. Ah, del 83, bien. Ya lo había indicado la jueza, la justicia electoral, a través de Marta Vidal. Es un dato, si bien de aproximación, en el cierre. Bueno, la funcionaria judicial admitió que hubo problemas de conectividad, también como indicaba Francisco. La verdad que internet, una vergüenza. Gente. Es una vergüenza. Chicos, una, sí. Digo, ¿no? Para la justicia. Sí. Pero bueno, así las cosas, todo parece indicar en la proyección que ganaría el candidato Martín Yaryora. Bueno, volvemos a Formosa, pero por otra razón. A ver. Usaba la misma ecografía para todas las embarazadas. Una clínica privada. Sí, me enteré de eso. Lo vieron en las redes y en las noticias. Qué hijo de Ramín. Sí, bueno, una clínica privada de Formosa fue denunciada por entregar la misma ecografía de 5D a todas sus pacientes, gran parte de sus pacientes embarazadas. Todo comenzó cuando una de las mujeres subió una foto a sus redes sociales de la cara de su bebé, de una ecografía. ¿Qué parecía esto? Otra le dijo la vecina que estaba embarazada. Exactamente, y ahí otro usuario le respondió que no, que ese no era su hijo, es el mío, porque yo tengo exactamente la misma foto. Yo no entendí. Cuando estábamos hablando de fotos, estábamos hablando de la foto de la ecografía. Se pelearon por los maridos, claro, y dice, mira, es parecido a tu marido. Sí, no, hagamos una prueba de ADN, pero no, resulta que le habían dado exactamente la misma ecografía 5D a todas las a una gran parte de las embarazadas. Sí. Bueno, al medio Noticias de Formosa, las mujeres explicaron los movimientos de la clínica al momento de hacerse las ecografías. Al llegar, te tomaban los datos, ingresabas a una sala donde te hacían la ecografía y luego de unos minutos la secretaria te entregaba el informe impreso. O sea que hasta ahora no había nada, digamos, que te va a sospechar. Bueno, todo esto saltó gracias a las redes sociales. Claro. Vos que tanto las odias, sirvieron de algo. ¿Y qué te parece? Igual yo hay algo que, un detalle que ya sé que me van a odiar. A ver. Pero hay algo de las ecografías, esas 5D y todo eso, que a las únicas, ya sé que va a ser feo, pero la única persona que le parece linda esa ecografía 5D y todo eso es a los padres de la criatura. Sí. Porque el resto de la gente no entiende muy bien qué estamos viendo ahí. Es como una cosa rara. Es siempre muy feo. Y te dicen, sí, viste, y te dicen, acá está la naricita. Y es peor lo que te dicen, qué lindo. Qué lindo que es. Y claro, vos tenés, no, son horribles los bebés hasta cuando nacen, pobrecito. Cuando los recién nacidos también. Son verdades feas, pero los recién nacidos son feos también. Nacen, ¿no? Son horribles. Son cadetas, qué lindo, parecido. Qué lindo bebé. Parecido a la madre. Sí. Aquí, del otro lado de la vía donde estamos nosotros. Nosotros estamos en el segundo piso del edificio de la UTN Córdoba, en el páncreas de la ciudad universitaria, diría ese oyente cuando claro, un día le dije, viste que no, que vos estamos en el corazón. No, el corazón no. es el pabellón de Argentina, cabeza, me dijo claro, así. Claro, mira. Bueno, atrás de lo que era el Pablo Pizurno, ¿no? Bueno, de este lado tenemos de la vía El Quality, que es donde se concentra la plana mayor de Junto por el Cambio. Cuando llegamos se sentían festejos, bombas, viste que ya no se escuchan tantos festejos. No sé si estamos acá en silencio, el estudio y sí. No se siente más sí, los festejos, que no sí. Hay más festejos, no sé. Bueno, todo empezó con las visitas nacionales que encabezó Patricia Bullrich. Sí. Estalló cuando aparecieron los primeros resultados oficiales, sí. Gritos, abrazos, cánticos, que es lo que le estamos indicando, bueno, y pero de a poco se fueron silenciando no. Y en este momento hay un silencio de radio, no hay ninguna murga, nada. Silencio de entierro. Francisca, señor. Francisco, perdón, Francisca le dije. Por favor, señor. Le está cambiando el género. Amor, el amor de Francisco, que tenemos a su León Gico. Bueno. Hubo una encuesta esta semana por parte de la consultora Opinaya. ¿Cómo? Opinaya. Así es el nombre. Sí. Para Ecoplast, esta es una asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente. Ajá. ¿Y qué le preguntaban a la gente? ¿Qué es o qué significa el término economía circular? Ah, sí. Esta encuesta reveló que el 75% de los encuestados desconocen el término de uh-huh. economía circular, pero al informarse sobre el tema estuvieron de acuerdo con el concepto y demás. Sí. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica repensar para reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar, sobre todo, materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para minimizar los desperdicios y aprovechar al máximo los recursos. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Uh-huh. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía, siempre que sea posible, gracias sí. al reciclaje. Sí, me estoy riendo porque un vecino, el otro día presencié un diálogo así entre dos vecinos de barrio, claro. Y le dice, che, ¿qué es esto de la economía circular en lo que anda la Tori? No, sí. No, la hija de Olga Ruiz Tor, uh-huh. que está con este tema en la municipalidad. Y le dice el otro, y hace así con el círculo, un círculo que me dice, la economía circular. Se lo explicaba con las mismas palabras. Justamente a raíz de esto que estás contando. Y ahí en San Vicente lo que no reciclan son los árboles. Había estado teniendo sí. un inconveniente sí, esta semana, ¿no? Con un inconveniente con una vecina que quería que sacara un árbol que sí. estaba ahí. Sí, no sabía. En el barrio no, en mi edificio. Sí, no. Claro, sí. No, terrible, es animal. ¿Qué le va a hacer ese árbol? ¿Puedo entender a alguien? Una cosa que le molestaba las ramas, y bueno, cortar las ramas. Podalo al árbol. ¿Por qué va a sacar el árbol? Son bestias. Claro, cuando vos me dijiste que querías sacar el árbol, yo dije, bueno, está teniendo algún problema las raíces del árbol. A mí me gusta, yo hago este juego siempre, por ejemplo, lo veo un tipo que dobla, ¿no? Que va por, no pone el guiño y dobla. Sí. O qué hace. Todas estas infinidades de macanas en el tránsito. ¿A quién votaste? Viste, me sale decirle porque yo estoy seguro. ¿A quién votó? A un Entonces me puse a hacer una encuesta de todos esos animales que sacaron los árboles. ¿A quién votaban? ¿A quién? ¿Y a quién van a votar? No sé, yo Juntos por el Cambio. Luis Juez. Claro, sí, obviamente, porque son. No, son cuadraditos, qué sé yo. Bueno, Vicky. Bueno, 12 razas de perros que deberán registrarse. El director sí. de fauna doméstica del ente municipal BioCórdoba explicó cuáles son las normas recientemente implementadas para registrar animales potencialmente peligrosos y educar a sus propietarios sobre las precauciones necesarias para prevenir ataques. Desde diciembre del año pasado se ha sancionado la orden 13.321, la cual establece la obligatoriedad de registrar a los animales potencialmente peligrosos. Sí, hago hincapié en este término de potencial porque sí. se refiere a la capacidad de daño que tiene claro. el animal que puede llegar a tener en situaciones de estrés y no tanto del carácter en sí mismo. ¿Por qué? Porque está bien, un chihuahua sí. puede ser un toque más agresivo que sí. un pitbull. Porque son más malos que la mierda los chihuahuas. ¿Viste? Son re histéricos esos perros, sí. pero no es lo mismo una mordida claro. de un chihuahua que de un, claro. que de un pitbull. Claro. Bueno, ¿cuáles son estas 12 razas que van a tener que registrarse y le van a tener que poner un chip al animalito? Sí. A ver si tienen alguno de ustedes estas razas. Rottweiler, sí. Pitbull Terrier, Dog Argentino, American Staffordshire, Bull Terrier, Mastiff, Bull Mastiff, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Presa Canario y Akita Inu. Comenzamos a despedirnos. Hasta hoy, hasta esta hora, hoy, domingo, como todos los domingos, hasta esta hora fuimos Radio Nuestra, que estás en el cielo, con los últimos datos que tenemos a esta hora y este programa especial, de alguna forma, por el acto electivo, las elecciones en nuestra provincia. Se mantiene la tendencia, 75% de mesas escrutadas, confirmamos. Martín Yarlora, 42% de los votos. Luis Juez con el 40% de los votos. Ya hay una diferencia más o menos de algo así como 40.000 votos. Muchas gracias, señor Francisco Barrio Nuevo, habitual productor hoy en la co-conducción. Hoy cambio de rol. Sí, gracias, Victoria Granero, querida. Hoy ausente con aviso Raúl Terán y Emilce Blanco en el control y puesta en el aire, como siempre, el dueño de casa y el 50% más uno. Y no lo digo por franela, yo siempre creo que los operadores son la mitad más una, son como los hinchas de Boca. Es que sí, cualquier sí, urgencia que vos tengas, ahí está no, no, el operador. No, sí, no, pero esa cosa que él... No. Tengo 37 años de radio... Y bueno, y valoramos mucho el trabajo de aquí, de nuestro compañero Darío Genovese, la sección de deporte, Fernando Medina, Luis Aubrit, candidato de vacaciones, porque es candidato, ¿no? En realidad, viceintendente, tiene unos días más. Pero bueno, todos juntos, como corresponde, les habló Quique Zapata, los acompañó en la conducción de esto que vuelve la semana que viene, Dios y la ciencia mediante, y que se llamó Radio Nuestra, que estás en el cielo. Chau, chicos, que tengan buena semana. La verdad que chau, y nos vemos la semana que viene, como todas las semanas. Dire Straits, banda de rock británica de 1977. Chau. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. are the Sultans. We are the Sultans.